Me gustaba atracar bancos, no te voy a mentir. Pero yo estaba encerrado en el calabozo el día en que nació mi hijo. Y eso no me lo podré perdonar nunca. A mi padre también le encarcelaron cuando yo era solo un bebé de unas pocas semanas. No sé si alguna vez eso le hizo sentirse culpable. No importa. Buenas noches, es lunes, 15 de marzo, comienza La Casa de Edith. Buenas noches de nuevo, Juan Carlos, quien te habla. Qué alegría que hayas vuelto a acudir a la cita a través de LH Magazine. Qué bueno volver a tenerte en la casa de Eddie en esta noche del lunes. Una noche, la de hoy, en la que vamos a tener un invitado muy especial que estará, como no, compartiendo sesión musical con nosotros. Buenas noches, hombre flaco, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí con los controles soy un poco perdido y un poco a las puteadas con el equipo, pero bueno, es problema mío, no es del equipo. No le voy a echar la culpa al equipo en esta noche. El equipo lo podemos cambiar, a ti no. Eso es. No te creas, hoy en día ya todo el mundo, nadie es imprescindible. Yo hoy tengo también cierta inquietud, porque si normalmente es toda una aventura participar en la casa de Eddie con un flaco, con el hombre flaco, contigo, hoy voy a tener que pasar este trance radiofónico con dos flacos. Y vamos a presentar a nuestro invitado, vamos a ser educados. Señor Flaco de Vallecas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a la casa de Eddie. Muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, es un placer poder estar aquí hoy con vosotros. El placer es nuestro. Hoy para que no la gente no se confunda, hoy te voy a ceder mi apodo, ¿vale? Yo voy a ser Mauro esta noche, ¿vale? Que es el verdadero. Es una solución. Y le dejamos. Cuando digas flaco, siempre vas a hablar con él. Yo ya agacho la cabeza cuando digas eso. Flagman en Flagman. Bueno, autor del libro Esa maldita pared, un libro que he leído muy recientemente y que me ha hecho disfrutar mucho, que también me ha tocado la fibra sensible, sobre todo en algunos trozos, editado por Libros del Cau, un libro que cuenta tu historia. Ex-butronero, asaltabais bancos por el método del butrón, lo que te llevó a prisión con una condena de más de 7 años. Corrígeme si me equivoco. 7 años y medio. 7 años y medio. ¿Entraste en la cárcel tal que un 29 de agosto de 2013? Sí. Y oficialmente has firmado el final de tu condena hace muy poquito, el 16 de febrero, el mes pasado, aunque llevabas ya algún tiempo de permiso en la calle desde noviembre, ¿no?, de 2017. Sí, llevaba desde noviembre del 2017, llevaba en tercer grado. Y bueno, tercer grado es que vas a dormir a un centro, ahí en Legazpi, en mi caso. Y luego, pues, al poco tiempo me pusieron una pulsera telemática y al año y algo me dieron libertad condicional, que he estado, pues como has dicho, hasta el 16 de febrero. O sea, está súper reciente la cosa. Sí, sí, demasiado. Y una historia, la tuya, que también se ha llevado al cine en forma de película documental, Apuntes para una película de atracos, dirigida por Elías León Siminiani, que es quien entra en contacto contigo estando tú en la cárcel. Claro, bueno, eso fue... Yo estaba en el módulo de aislamiento de la prisión de Extremera y llamé a mi mujer por teléfono y me dijo que se habían puesto en contacto una productora para hacer una película documental sobre la historia de la banda, del Robin Hood de Vallecas y demás. Y acepté a que viniera a verme y a raíz de ahí pues se tardó en hacer el documental como casi 4 años. Bueno, él ya venía anteriormente trabajando en el tema y después de unos 5 años, como has dicho, pues salió a la luz Apuntes para una película de atracos. Se puede ver en Netflix y sí, se emitió hace poquito en La 2, en Televisión Española. Estuviste, de hecho, en el coloquio posterior con Cayetana Guillén Cuervo y el resto de invitados, y si alguien lo vio, eras el que aparecía con máscara, porque en público apareces con máscara. Exacto, sí. En la peli, quien vea el documental podrá ver cómo se me hace la máscara. Uh-huh. y el motivo por el cual es, que es, bueno, más que nada es preservar un poco mi intimidad, aunque ya pues bastante gente sabe quién soy, me conoce físicamente, como vosotros aquí ahora, por ejemplo. Sí, bueno, pero yo, nosotros hemos ido ahora, porque yo hasta ahora te había visto solo con máscara. Solo con máscara. Es más, estamos dudando si es el verdadero o no. Pues hay cinco dando vueltas por España. Total. Hay clones, ¿no? Sí, os voy a decir que la policía me enseñaba fotos cuando me detuvieron de atracadores, y los atracadores en las imágenes iban encapuchados, y yo les decía: yo, señor agente, yo no me reconozco en esa imagen. Y después de tres o cuatro imágenes me hizo levantarme, digo, pues aquí es donde me va a dar el ostión. Dice: mírate la tripa, dice, ¿eres tú o no eres tú? Y entonces yo le dije, digo, bueno, yo creo que atracadores con barriga hay muchos. Respuesta obvia, ¿no? Claro, gordito soy en toda España, coño. Bueno, y de Vallecas, tu barrio de toda la vida, sí, a la Elipa, que te has acercado a los estudios de LH Magazine. Sí. Vallecas, un barrio que quita todo el sentido, y la Elipa, otro barrio de la leche, y que tú conoces un poco. Y bueno, entre Vallecas y la Elipa está Moratalaz, que es otro barrio, otra maravilla de barrio. Sí. Un barrio, además, por el que yo voy a menudo, me encanta. Y bueno, uno de los bares que tuvo tu padre, que en paz descanse, ya fallecido, estaba en Moratalaz, esto aparece en el libro, y en él recibiste parte de una formación muy particular. Sí, bueno, el bar está, no sé si pertenecerá a Moratalaz, pero está, digamos, como en la frontera. Sí, en el bar, bueno, es que el bar fue un poco, fue demasiado heavy. Fueron unos años en los que mi padre había dejado de atracar. Y bueno, contactó con él un amigo suyo gallego, y a raíz de ahí apareció un colombiano como a la semana por ahí, y vino con 3 kilos de coca. Uh-huh. Y yo cuando vi eso dije, esto va a ser un bacanal aquí, demasiado. Tú te la oliste, ¿no? Sí, yo ya me imaginé que aquí, ahí, pues, al final pasó lo que pasó, ¿no? Que... ¿Cuántos años tenías por esa época, perdona? Pues yo tenía como 17, 18 años. Pero anteriormente yo había estado ya con mi padre haciendo por ahí también fechorías, y yo en el bar se lo decía que tuviéramos cuidado, porque era un descontrol. O sea, era muy evidente que... Podías ver a la gente fumarse canutos o ponerse... Había un problema de imagen en el negocio. Sí, sí, sí. Y bueno, teníamos un salón, hizo mi padre una reforma, y entonces la parte de atrás de la barra cerró un saloncito, lo hizo salón privado, y bueno, por ahí pasó algún personaje conocido y que no... No hay que nombrarles. Y bueno, ahí fue un poco tipo Tony Montana. Bueno, todo esto hay que decir que sí, hay que decir que aparece en el libro, y vamos a hablar más de estas, sí, cosillas. Vamos aquí a empezar a conocerlo musicalmente, ¿te parece? Sí, es una gozada que te hayas animado a venir al programa. Te lanzamos la propuesta de que vinieses a poner canciones elegidas por ti, canciones, sí, con un significado especial para ti, y recogiste el guante sin pensártelo. Y bueno, llega el momento del micrófono, es todo tuyo, de que nos presentes la primera canción que va a sonar hoy. Bueno, para mí tiene mucho sentido este tema. Es Serenade from the Star de Steve Miller Band. Pues M-Clan versionó este tema, y que se llama Llamando a la Tierra. Y a mi madre, pues, era un tema que le gustaba mucho. Y entonces, pues, dije, joder... como una especie de homenaje a mi madre, ¿no? Por aquellos años que vivía en la playa y que también lo pasaba muy bien. Que también aparece en el libro. Pues Steve Miller Band de Serenade. ¶¶ Esa maldita pared es el libro que ha escrito el flaco. Y ¿cómo ha sido la escritura del libro? A mí, quiero decirte, me explico, me sorprende. Yo el libro lo compré en librería Maya y vamos a hacer bandera del barrio. Yo también vivo en Vallecas y del pequeño comercio. Yo te pregunté además a ti por Instagram, que es por donde entramos en contacto, que dónde podía comprarlo. Me dijiste que en esa librería, porque no quería comprarlo en una gran superficie, sino ahí. Me pasé por allí, me acuerdo que les pregunté y todo, porque me dijo uno de los chicos que estaban allí que me llevaba una historia, bueno, estupenda. Le dije que era el primer libro que tú escribías y que qué tal en cuanto a calidad literaria, ¿no? Porque me sorprende que tú cuentas, por ejemplo, luego además en el libro, que un compañero en la cárcel te enseñó incluso a poner las tildes y que tú no habías escrito hasta ese momento. ¿Cómo te has desenvuelto? Bueno, si os hubiese traído el manuscrito que el primer manuscrito que yo hice, pues puedes ver que las primeras hojas que están escritas no tienen ni pie ni cabeza. O sea, suelto un chorro de historia, mi vida, y no tiene ningún tipo de estructura narrativa ni nada que se parezca. Entonces, una vez que entra en contacto conmigo Elías León Siminiani, él me empieza a regalar libros, yo empiezo a leer constantemente, o sea, no sé, igual me habré leído como 25 libros en prisión. Entonces, empiezo a coger párrafos de los libros que yo leía, utilizaba la estructura, pero con mi historia. Entonces, iba intentando formar una narrativa que tuviera... Que fuese más coherente, ¿no? Que tuviera coherencia, ¿no? Entonces, había cosas que había que omitir y otras cosas que había que resaltar. Después de eso, se pasó el tocho gordo, se pasó a ordenador y ese tocho se pasó a la editorial. Bueno, se tocaron varias editoriales, pero pues alguna había que alguna editorial de estas muy fuertes que hay en España querían carnaza, otras no les interesaba. O sea, te hacían propuestas de ese tipo, querían más de esto, que contases más de... Sí, alguna en concreto quería que la promoción apareciera yo, pero sin máscara y algo así, entonces... Total, el que se jode la vida eres claro, tú. Entonces, claro. Está sí, muy bien. Entonces, se lo ha descubierto. Después, la bala, venga, que la reciba este. Ya está. Claro, entonces contactamos con, por mediación de Elías, contactamos con Libros del Caos. Le presentamos, se le presentó el proyecto a la editorial, a Emilio. Y entonces le gustó mucho. Es que hay una anécdota en el libro, no sé si la puedo desvelar o la va a... El libro es tuyo, tú verás. Bueno, hay una anécdota muy curiosa, es que yo el día 10 de junio del 2013 cometo un atraco en la calle Alcalá, número 74, un Banco Santander, y justamente yo el día antes había ido a la Feria del Libro a comprar un libro de Sisto Rodríguez sobre Vallecas. Primero la cultura, está muy bien. Y luego a ver el banco. Y luego el trabajo, ¿no? Claro, cada cosa en su tiempo, macho. Sí, entonces resulta de que el día 10, cuando yo cometo el atraco, Emilio Sánchez Mediavilla sale del metro y se encuentra toda la parafernalia del atraco, la policía, helicópteros, todo acordonado... Y pone un tuit en sus redes sociales, lo cuenta de, han atracado un banco, tener cuidado, no vayan a salir por alguna caseta del Retiro de la Feria del Libro. 4 años después me siento frente a él, que aparece en el documental, hablando de editar mi novela. Entonces, Emilio es tu editor. Emilio, es aparte es amigo, es mi editor y es un tío, es el capitán del barco. Sí. Y yo tengo curiosidad como lector, porque he oído mucho eso de que los editores pues dirigen un poquito el trabajo de los escritores, le dicen corta de aquí, pon un poquito más aquí. ¿Cómo es ese trabajo que tú haces con el editor? A ver, claro, hay que pensar que yo hay cosas que hay que resaltar más y hay otras cosas que no son necesarias contar. O sea, entonces yo le dije, digamos que yo así le dije, esto es lo que hay, ¿cómo lo ves? Y qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que resaltar. Entonces, yo prácticamente todo lo que está escrito de mi puño y letra. Realmente él me decía, me preguntaba, oye, flaco, háblame sobre el momento en el que entráis en las alcantarillas. ¿Cómo es ese momento en el que pones una furgoneta, sacas unas cajas? Entonces, yo trabajaba en aquella época en un polígono de Alcorcón y yo iba en transporte público, me levantaba a las 5:30 de la mañana y desde que yo salía de mi casa hasta que llegaba a mi trabajo, por móvil... Le ibas contando la historia. Le iba escribiendo una nota, uh-huh, hacia un archivo y a las 8 de la mañana cuando llegaba al trabajo se lo mandaba. Y así fue como fuimos editando el libro entre él y yo, a base de mandándonos mensajes. Hacíamos alguna reunión también. Uh-huh. Casualmente las reuniones las hacíamos en la Plaza de la Remonta, que fue donde yo estuve detenido, en una comisaría de la Policía Nacional. Y ahí era donde hacíamos las reuniones. Un método de trabajo curioso, ¿eh? Mira, te has descubierto como un gran lector. Porque, bueno, has dicho que leíste como 25 libros, sí, en la cárcel y creo que además de esto tiene, bueno, ya lo has dicho, tiene culpa Elías Siminiani, que fue quien te regaló al menos gran parte de ellos. Y así lo manifiestas además en tus directos de Instagram, porque nosotros no seguíamos en Instagram, pero un buen, sí, día tú hiciste un directo, creo que además de forma un poco accidental, yo estaba por allí, me uní, y sí, fue la primera vez que hablamos. Y haces buenas recomendaciones. Así que... Como en parte por eso, en parte porque he disfrutado tanto con tu libro, te vamos a regalar uno. Hoy la producción se va a estirar. Lo que solemos hacer es invitar a cerveza a los invitados, pero llevamos mucho tiempo sin traer invitados. El otro día trajimos a Elena de Curly Mane, vocalista de Curly Mane. Sí. Y te vamos a regalar un libro. Esto es un libro de Pedro Juan Gutiérrez, un escritor cubano. No sé si lo conoces. Ahora, como me digas que lo tengas ahora, me chafas. No. El Rey de La Habana se llama el libro. Y bueno, hace pocas semanas, pinchando música... no recuerdo por qué surgió, pero hablamos de este escritor, en un viaje que hice a La Habana lo conocí, compré mi primer libro suyo allí y luego a la vuelta compré un par de ellos y este fue uno de ellos. Habla de la parte, digamos, oscura del mundo oscuro de La Habana y, bueno, La Habana me parece una ciudad con mucha magia, Vallecas es un barrio con mucha magia y yo creo que hasta teníamos que hacer un proyecto para que La Habana y Vallecas sean algún día villas hermanadas. Sí, claro, nos vamos para allá, para La Habana una temporada. Y sí, en plan comitiva. Yo últimamente, estoy más como oyente. Ya me meteré más en la entrevista, como veo que Juan Carlos está muy, muy, muy metido en tu vida, la verdad, porque Juan Carlos suele hacer esto de meterse en la vida de la gente, de la mejor manera dicho, obviamente, ¿no? Pero bueno, a mí se me van ocurriendo muchas preguntas, a veces fuera un poco del tema, ¿no? Pero digo, el nivel, o sea, porque yo escuchándote me da la sensación que aprendiste mucho más estando en la cárcel. Generalmente se dice que la cárcel no es un lugar para mejorar, sino que generalmente la gente sale peor de ahí, ¿no? En tu caso vos estabas peor fuera que dentro. Quiero decir, más libros, te formaste, escribiste un libro, saliste con un montón de... Es una putada estar preso, vamos a empezar por las cosas lógicas, ¿no? Pero tú realmente en la cárcel has cambiado muchísimo, ¿no? Te has sacado mucha historia que tenías por detrás. Bueno, yo la verdad que aproveché el tiempo todo lo que pude. Sobre todo pues estudiando todo lo que lo que me llegaba a las manos y leyendo mucho, y bueno, lo cuento también en el libro que a mí se me habían olvidado hacer raíces cuadradas y allí aprendí, y en las matemáticas siempre fui muy malo, nada más que para contar dinero se me daba bien contar los pasos y los metros que tenía que picar. Entonces, pues la verdad es que recordé bastantes cosas y sí que es verdad que por ese lado yo mismo como que me obligué. Dije, joder, mira, voy a contar una cosa, alguna vez lo he contado, y es que yo me acuerdo una vez que mi padre mandó una nota a la profesora, ¿no? Mi padre escribía muy bien y no tenía falta de ortografía. Entonces, yo siempre tenía pensado, digo, bueno, algún día tendré que mandar una nota a un profesor de mi hijo. Entonces, yo dije, joder, ¿qué dirá un profesor cuando vea las faltas de ortografía? Que yo escribo muy bien, muy bonito, pero tenía muchas faltas. Y a raíz de ahí, yo no entiendo por qué hay que poner tilde o no hay que poner tilde, sino yo sé por qué esa palabra lleva tilde y es así, ya está. Sí, sí. Lo has memorizado. Sí, sí. Entonces, de tanto leer, mi mujer, que sí que ha estudiado, que tiene sus estudios, me pregunta ella a mí, oye, ¿esta palabra lleva tilde? ¿Esto va junto? Digo, pero si eres tú la que tienes carrera. Pero bueno, pero al final ya te digo, la cárcel te hizo... No saliste mal, saliste mejor, digamos, ¿no? Aunque, más que nada porque entraste muy mal. Sí, bueno, entré muy loco. Claro. O sea, yo iba por la calle, de verdad, y yo decía... yo pensaba, el dinero del banco este es mío. Es tuyo, ¿no? Y ya está. Y bueno, lo que sí que es verdad que en la cárcel... puedes utilizar la cárcel para salir peor que normalmente. Claro, sí que es verdad que yo he salido con contactos, o sea, conozco gente ahora, o sea, que igual antes me costaba conseguir un arma más tiempo, claro, pero claro, ahora claro. No me cuesta nada. Claro. O conseguir drogas, armas, formar una nueva banda, la pueden montar en. Entonces, por ese lado, lo único que es, yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente casi a diario cuando hago directos y demás, que yo ya me he cortado la coleta y siempre se te queda la espina esa cuando vas a un banco o cuando te sale un lito de baba diciendo este banco, muy qué fácil que está este banco. Pero yo al tener un hijo y estoy casado, tengo mi familia y demás, mi vida bien. Es completamente contrario. Está bien, entre comillas, la experiencia vivida para saber que esa no va más. Es un tema interesante el de la reinserción. Vamos a hablar después de ello, pero yo propongo hacer otra parada musical. Y hablábamos antes de de que nos conocimos en un directo de Instagram. Sí. Y yo recuerdo, tenía ya esto en mente, que te pregunté, ¿te gusta el rock and roll? Y me dijiste, claro, tío, claro que me gusta el rock and roll. La primera canción que aprendí a tocar con la guitarra fue el Satisfaction de los Rolling Stones. Menudo temazo de los Rolling Stones. Esto lo sacaron en 1965, primero creo que en formato single y luego como parte de su disco Out of Our Heads. Y en 2021 seguimos flipando con esto. Me hace mucha gracia. Bueno, se ve que estás relacionado, que te gusta la música, que estás relacionado con el mundo de la música desde pequeño. Cuentas una anécdota en el libro, un libro que yo no lo quiero destripar. Yo le recomiendo a la gente que lo lea. Pero esta me hizo muchísima gracia y es que formáis un grupo, tu padre, tú, unos amigos, vosotros teníais como 10 años, tú tocabas la guitarra, hacéis un concierto en el pueblo y ¿cómo sería la cosa? Que el pobrecito que tocaba la batería a mitad de concierto acabó llorando. Es muy pequeñito, ¿eh? Se quedó bloqueado, se quedó paralizado ahí. No podía, estaba como... Es que... quizá tuviéramos 11 años. O sea, ¿Tú guitarrista? Hace 25 años de esto. O sea, y allí estabais unos valientes dando un concierto. Sí, sí. Tocamos la canción Knocking on Heaven's Door y yo llevaba mi Stratocaster, Fender Stratocaster. ¡Hostia, buena guitarra, tío! Claro, iba bien equipado. Cuerpo Stratocaster y el mástil marrón. Ahí muy chula. Bien, bien, bien. Bueno, y primera bien. Canción, el Satisfaction, que aprendiste a tocar. Yo nunca te he preguntado, Mauro, sí. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar que tú también le das a la guitarra? ¿No te acuerdas? La verdad que no me acuerdo. Pero no fue el Satisfaction, ¿no? No, alguna cosita media más heavy, pero no me acuerdo. Después lo voy a pensar, pero no, ahora me pillas, macho. No me acuerdo. ¿Y qué música, escuchabais música sí. antes de hacer los atracos? ¿Cuál era la canción esta que motivaba? ¿Viste que todos los futbolistas cuando salen a jugar el partido de fútbol se ponen algún temita en el vestuario? Salen con los cascos puestos. Nosotros, pues es que yo escucho de todo tipo de música. Ayer, por ejemplo, llegué a casa, me puse Marea en el aparatito este, en el altavoz ese de... Es que no sé. Sí, los altavoces esos sí, es pequeñitos, este. Sí. Y es que escucho de todo. Entonces, en aquella época, no como me juntaba mucho con mi compañero colombiano, pues le dábamos más a las rancheras y a la música latina y eso. ¿Y en la cárcel escuchabas mucha música? O, bueno, o... En la cárcel se escucha mucho... Mucho chicho, mucho chunguito. Sí, bueno, se escucha de todo. A mí me metían música de todo tipo. Y allí, pues, hay gente que tiene CDs que le gusta otro tipo de música, te los sí. intercambias y demás. Y bueno, de todas formas, es que en prisión la música la puedes escuchar estando en la celda. Y luego bajarte el radio casé al módulo, o sea, al patio y eso, es un poco coñazo. Entonces, poca gente se bajaba. La gente escucha la música, digamos, de manera individual, ¿no? Sí. No es de poner ahí y todo el mundo... No. Sí. Hablábamos antes de la reinserción. A mí es un tema que, bueno, me interesa. Quiero decir que lo que yo diga aquí no es más, es una opinión personal y que, desde luego, no quiero molestar a nadie que nos pueda estar escuchando. El Código Penal Español está basado en la reinserción, lo cual, en principio, es loable. Lo correcto. Es lo correcto. Hay una población reclusa en España, más o menos, números redondos, de unos 50.000 reclusos o un poquito menos. Es curioso porque dicen que durante la pandemia ha disminuido un poco, entre otras cosas porque entra menos gente en la cárcel por la paralización de... Porque la gente no sale a robar, digamos. Eso por un lado, y por otro lado, pues los juicios tardan más en celebrarse y tal. Me parece que vivimos un poco de espalda a esa realidad, la gente que estamos fuera, que lo vemos un poco como algo muy ajeno a nosotros y que pues el que está ahí será porque algo ha hecho. Y me parece que al final es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y que quizá nos tenía que preocupar un poquito más a todos. Tú fuiste preso FIES. Sí. Que además eso es estar en un régimen especial. ¿Qué significa y qué implica ser preso FIES? Bueno, preso FIES significa, son las iniciales de fichero interno de especial seguimiento, que es cuando un preso, pues, digamos, tiene cierta repercusión en el delito que ha cometido o tiene unas habilidades para delinquir que son, pues, bastante llamativas. Luego pues También, pues, por ejemplo, tema de presos políticos vascos, casi todos son FIES. Y luego, pues, bueno, a mí me ocurrió que por el tema del delito y de la alarma social que se había generado, me aplicaron ese régimen, ese uh-huh. entrar dentro de ese fichero. Entonces, pues, me hacían como una especie más de vigilancia. Igual me hacían informes todas las semanas que es lo que había estado haciendo. Pero perdona, ¿esto es dentro de la cárcel o cuando sales? Cuando empiezas a salir. Dentro. Ah, dentro de ese dentro, sí, seguimiento. Sí, te hacen como un... Es como un seguimiento, ¿no? Sí. Cualquier movimiento que haces, las visitas que tienes... A mí no me llegaron a grabar las conversaciones en las visitas, pero sí te lo pueden hacer. Uh-huh. Y bueno... te leen la correspondencia, ¿no? Te leen la correspondencia y luego pues te hacen cacheos. El seguimiento es para que no sigas delinquiendo dentro de la cárcel, por lo menos, ¿no? O digamos, sí, organizando a tu banda de fuera o lo que sea. Entonces, te hacen... Encima yo era FIES y estaba en el módulo de aislamiento. O sea, era doble... Doble. Entonces... a mí me aplicaron FIES 2, que es FIES 2, cuando vino el funcionario con el documento, me llamó porque allí normalmente en prisión te suelen llamar por el apellido, ¿no? Fulanito, y sí, dígame, don. Y me dice, aquí te traen tu denominación de origen. Como ponía DO, es delincuencia organizada, dice, aquí te traen tu denominación de origen. Y cabrón... Y digo, ¿pero esto qué es? Dice, pues que te han hecho FIES, macho. Dice, no hace más que liarla. Digo, ¿pero qué voy a liarla? Digo, pero si estaba en el módulo 1, digo, y me han traído a aislamiento sin hacer nada, digo, y ahora me hacen FIES. Dice, tú sabrás lo que habrás hecho. Dice, pero vamos, dice, tú, dice, eres denominación de origen, eres de pata negra, me decía. Me resulta curioso porque con tanta... Pero seguridad dentro de la cárcel, con tanta vigilancia, al final la condena no es una condena de 40 años. Sí. Te quiero decir que al final la condena, por lo que todo el seguimiento que te hicieron dentro, sí. La condena no es tan larga. Claro, pero... Aunque sean eternos día a día dentro de la cárcel, yo lo entiendo. No, pero no es, no, ya no es por la condena o no, o por el tiempo, sino es por el delito y es por la alarma que se ha generado. Entonces... Yo cuando entré en prisión, yo estaba acusado de organización criminal, jefe de banda, o sea... Un grosso, un tío... Entonces, tenía cita de armas, detención ilegal, robo con violencia, o sea, todo eso, más luego organización criminal. Cuando ya te meten un delito de organización criminal o te intentan acusar de eso, tanto instituciones penitenciarias como los juzgados necesitan tener a esas personas controladas porque... si en el exterior ha sido capaz de organizar una banda, en el interior, pues luego también puede por el tema de motines, porque hay, o sea, a ver, las mentes, el ser humano trabaja en manada, o sea, te pones a hacer de mesías dentro de prisión y un motín y la lían. Tiene mucho cerebro débil en el sentido que puede estar sensible. Entonces, a ver si este es capaz de preparar alguna o algo. Claro. Me hicieron FIES y me llevaron a aislamiento. O sea, bueno, en algún momento has dicho también que lo de hacerte FIES fue en parte porque la prensa dijo muchas cosas de ti y no todas ciertas. Claro, no, es que claro, a mí cuando me detienen hubo un programa de estos sensacionalistas de una cadena privada que apareció en mi casa con la alcachofa y a los vecinos, sí. Oye, fulanito, ¿este quién es? ¿Qué es lo que ha hecho? Y luego pues fue bastante mediático, entonces empezaron a decir que si mi padre me había criado en una casa prefabricada, que si mi padre se gastaba el poco dinero de los botines que ganaba en las máquinas tragaperras, que si yo había vaciado extintores en un portal, que si había quemado un barco. Tú lo hubiese dicho, si yo tengo una Fender Stratocaster, eso no. todo eso falso, todo mentira. Mentira, o sea... Por si no tenías bastante, si no habías hecho bastante... O sea, con la realidad cansaba, ¿no? Claro, yo decía, pero bueno, esta gente... A ver, que yo viví en una casa prefabricada, que si tengo que vivir en una casa, una chabola vivo, pero eso es mentira. O que yo he quemado... Como que si yo de pequeño hubiese sido un vándalo. Pero si yo me he criado en un pueblo con los animales, las vaquitas... Y mucho más normal de lo que, se podía pensar la gente. ¿No? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que ves el titular... Claro. En periódicos o en prensa, televisión, y dice, joder, ¿de dónde ha salido? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ya que me entendéis. No era el típico ladrón, ¿no? Que con la historia que teóricamente se vende en todos lados, ¿no? Que era un tipo peligroso desde chico. Que bueno, yo he leído, de todas maneras, cuentas tu historia en el libro y fino eras. O sea, tampoco vamos a No, yo es que los domingos atracaba y el resto de la semana pues estaba ahí en el monasterio. No es eso, pero bueno, sí. Lo que has comentado, que te hicieron fíes en parte, pues decían muchas cosas que no eran verdad, que como decía Mauro, tampoco bastante ha hecho ya. No hace falta que adornemos. Sí, no, pero me refiero que... la prensa y televisión te saca un titular y detrás de ese titular la persona que lo está viendo puede imaginarse, depende de lo que diga, que se pueden hacer una idea preconcebida de alguien que es una especie de monstruo y... Exacto, ¿sabes? Y bueno, sí, yo de pequeño era un poco trasto, como todos los niños, pero tampoco era tan exagerado. No eras temible, no te dabas miedo en el barrio. A mí esto, has dicho antes además que tú escuchas todo tipo de música y yo te he oído decir que de pequeño te daban miedo los punkis, así que tampoco... bueno, os cuento la anécdota, está muy chula. Cuenta. Bueno, resulta que en Vallecas, ahora también, pero en Vallecas cuando yo tenía 5 o 6 años... a mí me daban mucho miedo los punkis. O sea, yo los veía como si me fueran a hacer algo a mí. Y ya ves tú que un tío de puta madre, pero de pequeño me escondía detrás de los cubos de basura, digo, que bien, con cadenas, las crestas. Claro. Y entonces, tiempo después, estaban mis padres separados y entonces yo vivía en Moratalaz con mi madre. Y debajo de mí, yo vivía como en un quinto y debajo del bloque donde yo vivía había una farmacia. Entonces era verano, íbamos a ir al cumpleaños de una amiga que hacía siempre una guerra de globos de agua. Total que pues yo cogí y llené un montón de globos de agua en un barreño para llevármelos a la fiesta del cumpleaños. Y mi madre me dice, pero tú estás loco, pero ¿qué vas a hacer con esos globos? Venga, quita todo el agua de los globos y a ver cómo haces. Y me asomé a la ventana y vi como 4 o 5 punkis. ¡Ostras, el enemigo! Y dije, hostia, Dios, ahora que me dais miedo os vais a enterar. Yo desde un quinto y me lié a tirarle los globos de agua a los punkis. Los punkis llamando al portal. ¡Hijos de puta! Y digo, ahora no me vais a coger. Ahora que estoy aquí, a ver si subís. Y, tantos años de miedo y pánico, cabrones. Y resulta de que viene mi mamá y me dice, ¿qué has hecho con los globos de agua? Digo, los he... Claro, los he aprovechado muy bien. Y dice, ¿no se los has tirado a nadie? Digo, no. Y se asoma mi madre desde el quinto y empieza a ver manchitas amarillas, rojas, azules. Y los punkis a gritos. Acabó bien la cosa, al menos. Y ahora tengo un amigo que es punky. Bueno, hablando de amistad, ¿seguís con los... con la gente con la que estabas antes, seguís teniendo relaciones, te hablaste, se juntan? ¿Qué? Pues he visto a dos de ellos, les vi hace como 2 años o por ahí, a uno de ellos le vi en la Feria del Libro de Vallecas, en el Boulevard, y otro de ellos vino un día a verme hace 1 año y pico por ahí, uh-huh. Y ni él me dio su teléfono, ni yo le di el mío. Nada más de verle le dije, yo estoy fuera de todo. Sí, sí, sí. Y bueno, no, ¿qué tal todo? Tal, bien, bien. Y ya no he vuelto a saber nada más de ellos. Y luego con otro de ellos, que es amigo mío desde que yo era pequeño, íbamos al colegio juntos, tengo contacto telefónico y estamos pendientes de quedar y eso, pero no es que no tenga relación, sino porque mi vida no... Has cambiado de vida. Pero, o sea, realmente lo pregunto. ¿De toda la banda el que se come el marrón principal eres tú? De toda la banda el que mayor condena cumple soy yo. Yo llego a un acuerdo por 2 delitos de robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, y entonces evito que se celebre el juicio por el que nos estaban acusando de 2 atracos. Yo acepto, reconozco los 2 atracos, ellos... salen condenados solo por el último atraco y... Pero que estaban teóricamente en los dos, ¿no? No. Bueno, a lo mejor entramos aquí en temas que... entonces, no, yo pues digo lo, por una cuestión de lógica, si había dos, pero bueno, importa. Claro, entonces yo me hice cargo de... O sea, yo acepté la pena por los dos delitos para que no se celebrase el juicio. También estaba pendiente de... O sea, estaban acusando a mi mujer sí, no tiene nada que, no ver. Tiene que ver. Entonces, bueno, yo apechugo con esto. Sí. Mi mujer no entramos a juicio, no tiene por qué pasar el trago de un juicio. Y si ellos salen beneficiados, pues mira, bien por ellos. Bueno, yo creo que llega el momento de que presentes otra canción. Creo que ahora le toca una ranchera de las que hablabais antes y se la vamos a dedicar a esos punkis a los que les tiraste los globos. Muy bien. Bueno, ¿o la presento? Sí, claro, sí. Dale. Mira, este tema se llama Jefe de Jefes y es de un grupo de corridos prohibidos, narcocorridos, que se llaman Los Tigres del Norte. Has dicho públicamente muchas veces o varias veces y has llegado incluso a pedir perdón en público que te arrepientes de haber apuntado a gente inocente con un arma, lo cual es bueno, pues muy loable porque hay quien lo tuvo que pasar muy mal, ¿no? Se encontró con que estabais atracando un banco y tuvo que pasar un rato malo. También has comentado que lo de robar a bancos, pues un poco eso de el que roba a un ladrón, 100 años de perdón. Y hablabas también antes del Robin Hood de Vallecas, que es un apodo que te pusieron, y has dejado claro también que es surgió de forma anecdótica porque tú en un momento dado en un atraco lo utilizas, no es porque fueses repartiendo dinero a los pobres. Exacto. ¿Te contesto a las tres? O... Sí, te he hecho muchas preguntas en una, pero sí, sí, cuéntanos. Bueno, sí es verdad que he pedido perdón públicamente porque, a ver, cuando estás con el subidón de un atraco, con el dinero, o sea, es que cuando atracas un banco y ganas dinero, es como ir a la administración de lotería y sellar el boleto y ver qué te ha tocado. Uh-huh. O sea, que de un día para otro... Es una comparación... Me gusta la comparación. Un día tienes 1,000 euros en la cuenta y igual al día siguiente, a la misma hora, se han multiplicado, ¿no? Entonces, vale, mola el subidón, pero por yo tener ese subidón, tengo que apuntar a alguien con un arma de fuego de verdad. Entonces, esa persona, yo qué sé, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, tu hija, que ha estudiado durante 5 o 6 años de su vida para poder tener un puesto de trabajo, llevarse 1.400 euros al mes y que venga un loco como yo y que le haga pasar ese mal trago. Yo tengo familia que son personas súper normales, trabajadores. No me gustaría que les hicieran eso. Claro, entonces, siempre lo digo, ¿no? Y lo digo públicamente y lo digo de verdad, de corazón, que yo... 1,000 perdones y 1,000 disculpas a esas personas que les hice sufrir. Luego el dinero del banco, pues eso ya no... Que sufran menos, eso no te molesta tanto. No, eso pues... A ver... Que sigue siendo los ahorros de mucha gente de los que estabas ahí apuntando también, ¿eh? Cuidado. Bueno, eso... Yo al banco no le pido perdón. No, porque no he pagado en cárcel, pero esas personas, al ser una persona física... Hablábamos de... Bueno, de que... Sí, perdóname. Que y luego me has dicho... Te decía que has dicho alguna vez que eso de robar un banco... Bueno, has dicho que no le pides perdón y que eso de robar un banco... Que no le dabas a los pobres. Y lo del Robin Hood, pues eso, fue una en Alcalá 74, en el Santander, que pues hubo muchísima tensión y nada. Entonces, como para tranquilizar al personal, les dije, digo, mira... que soy el Robin Hood de Vallecas, que vengo a por el dinero del banco de, y no por de botín, que no le quiso dejar a Ruiz Mateos y tal, y una de estas... Es una venganza del Rayo Vallecano, dije. Entonces, se quedó eso, que yo no sabía yo que iba a dar esto tanto que hablar. Si lo hubiese sabido, hubiese entrado con un arco y una flecha. De verdad. Porque además era imagen, ¿no? También claro. Ya había... Entonces, pero sí, sí. Y luego ya lo otro que me estabas diciendo, Juan Carlos... Sí, es que tú utilizas además el término en el libro expropiación, sí. No atraco, que es un término que utilizaba Lucio Urtubia. Urtubia, es un, mira, fallecido el 18 de julio de 2020, que es un personaje al que yo... seguí mucho. Sí. Era anarquista y, bueno, pues en su día... falsificó unos cheques del Citibank y tiene una historia realmente apasionante detrás. Y utilizas ese término también. Sí, también lo utiliza el solitario. Es que realmente un banco, bueno, nosotros lo robamos, pero es que como muchas veces yo me pongo en la piel de las personas que con, por ejemplo, sobre todo en el boom de la burbuja inmobiliaria, ha sido desahuciada por los bancos. Uh-huh. Entonces, se han aprovechado de una situación y no han hecho las cosas bien. Entonces, digamos que es como darles un castigo, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que te robo, porque si te digo que te robo es un delito, pero si te estoy expropiando, al igual que tú haces con la gente que dejas en la calle, no pasa nada, ¿no? Tú dejas a una persona en la calle y... Claro. Tal. Entonces, yo si te expropio tampoco pasa nada, ¿no? Y ya aparte de esto... Pero me parece que hay una parte de la historia que sí que pasa, que es la que te voy a preso y el otro no. Sí, hay una pequeña diferencia. Sí, eso es cierto. Por desahuciar a alguien no van a meter en la cárcel a un banco, pero... Es curioso, y mira, el otro día lo estaba hablando con un amigo, pero yo esto que os voy a decir lo busqué hace tiempo, que ahora mismo no me acuerdo las cifras. Yo no tengo ningún tipo de delito de sangre. Uh-huh. No hice sangre, pero hace tiempo busqué cuántas personas se habían suicidado por el tema de perder sus casas, los desahucios. Sí. Y es una pasada, es escalofriante, sí. Pero eso, de eso no hablan las noticias ni la prensa, ¿no? Sí, supongo eso. yo siempre lo digo, que en esta justicia, en la justicia española, cuesta mucho meter en prisión, porque condenar puede salir condenado y no entrar en prisión, cuesta mucho meter en prisión tanto a los miembros del de los cuerpos y seguridad, fuerzas de seguridad del Estado y al tema de bancos. Sí, sí. Ahora se está viendo un poco más, ¿no? Pero... Sí, sí, la verdad que ahora sí que hay un grupete que está entrando, la verdad. Pero sí, en su mayoría tienen todos los medios económicos para poder salir y evadir todas las leyes, las pueden utilizar a su favor, eso está. Y eso está claro. Desde viendo las cosas un poco de forma más general, un poco más mística, porque una vez me hablaba una amiga de esto, ¿no? Son muchas y muy diversas las culturas y las religiones que ven el robo como algo malo. A ver, me explico por dónde voy. Como algo que te jode el karma, ¿no? Tú desde ese punto de vista lo percibes así, que estar metido en eso, pues de alguna manera, aparte de, bueno, pues que obviamente vas a acabar en la, hay altas probabilidades de que acabes en la cárcel si... Cuando, ¿te refieres a ahora, en la actualidad? No, o no, ya... me refería que al final estás robando bancos y al margen de todo esto que decías, pues bueno, estás metido en un mundillo de... De delincuencia y... De delincuencia y tal. ¿Tú eso cómo lo percibes? Porque... Pues, yo cuando en mi época de bandido, yo siempre pensé que algún día íbamos a tener algún susto. O sea, algún susto, o que nos iban a quitar el comodín, como yo decía. Que era pues que igual algún día nos iban a ver bajar a las alcantarillas y cuando subiéramos nos iba a estar esperando la policía, pero no nos iban a encontrar armas... algo así similar, ¿no? Pero que se formase lo que se formó no me imaginaba. Y yo tengo que decir que yo soñé que me estaban siguiendo. Soñé que me seguían. Y vi incluso ya me estaban como emparanoyando, y no eran paranoias, era realmente que me estaban siguiendo. Pero es que el problema es que bajé muchísimo la guardia, entonces... Claro, te descuidaste. Con el tiempo te confías. O te confías. Acabas naturalizando todo, ¿no? Te confías porque llega un momento en el que, como es un círculo tan cerrado el que teníamos, sabes que si nadie dice nada de nosotros es muy difícil que la gente sepa. Porque, claro, si no abrís la boca. Yo estaba trabajando, yo trabajaba, ganaba 840 euros, iba a repartir pescado todas las mañanas. Y aparte atracaba bancos. ¿Quién de mis vecinos? Había vecinas que me decían que me llevase a sus nietos a trabajar conmigo. Uy, claro. Pero si yo no voy a pintar un colegio al Escorial, yo voy a hacer un agujero en banco. Si quiere que se venga, ¿no? Hablando así, una cosa, ya que estás, pregunto a un experto. De 1 a 10, ¿el nivel de alcantarillas de Madrid cómo está, más o menos? ¿Es habitable? ¿Es habitable? ¿Está bien? ¿Se circula bien? 10, no, un 20. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, están sí. Muy bien, están limpias, están de relativamente lo que se puede estar limpio, ¿no? Hay zonas que están peor, que están... O sea, que es más difícil acceder, pero son tramos pequeños. Vamos, yo he recorrido bastantes barrios de Madrid y te digo que hay sitios que puedes alucinar. Sí, ¿no? Que sí, están sí, bien, sí, que sí, están sí, muy sí, bien. Sí, sí. Joder, mira vos. Es sí, increíble, sí. Cuando cuentas tus andanzas por las cloacas, por las alcantarillas, es increíble bueno, la tenacidad, el nivel de conocimiento al que llegaste. Yo, perdona, que estaba viendo el documental y es estrecho de cojones, macho. Eso es muy feo. Hay unos tramos que no pasa ni el culo por ahí. Sí, hay tramos bastante estrechos y luego pues tienes tramos que puede llegar a entrar una furgoneta. O sea, ¡no abajo, jodas! Sí, sí, sí. Túnel, o sea, no túneles de los de ahora, que por ejemplo barrios como el Ensanche de Vallecas, el Pau, o sea, San Chinarro, Las Tablas, sí. Todas esas zonas... nuevas, los conductos son enormes, son moldes de hormigón y son desagües de miles y millones y toneladas de agua. Pero lo que es el alcantarillado del centro de Madrid, hay zonas en las que entran una furgoneta, o sea, joder, acerca de Atocha. O sea, que no puedes ni aparcar arriba, pero abajo sí. No, hay sitios muy chulos también, ¿eh? Luego vas por el centro de Madrid, por Alonso Martínez y por ahí, y las zonas son más estrechas. Joder, macho, sí, qué sí, curioso, qué curioso. Qué nivel de conocimiento. Es que lo que tiene una profesión, es que ser un profesional, joder. Momento de presentar una canción. Y además creo que esta vez se la puedes dedicar a alguien bastante especial, importante en tu vida. Bueno, este tema es que la primera juerga que me corrí con mi mujer, tenía una amiga de ella tenía un CD y no sé, puse esta canción como 20 veces. En bucle. O sea, me había bebido como media botella de vodka. y otra vez, y dale ahí. Entonces la ponemos, no digamos nada, ponemos... Ponla directamente. Yo la va. Pues eran, claro, Platero y tú y el roce de tu cuerpo. Dedicada a mi mujer, a mi querida esposa. Bueno, digamos que con la media botella de vodka el roce de tu cuerpo fue al día siguiente, ¿no? Bueno, vete a saber. Sí, sí. Bueno, tu mujer dio a luz a tu hijo el día que te detuvieron. Sí, mi mujer dio a luz, nos detuvieron el 26 de agosto y nos montaron en el coche patrulla, entonces como que rompió aguas y se quedó, nos llevaron al hospital porque ella está embarazada y empezó a sentirse muy mal y ella se quedó ingresada y el niño nació al día siguiente, a las 7 menos cuarto del día siguiente. Duro eso de tener un hijo, estar en la cárcel y tener que conocerlo allí. Muy, muy duro. Es una sensación, como yo digo, es agridulce, ¿no? Porque dulce por un lado de que eres padre, pero agrio de no poder ver nacer a tu criatura. Entonces, yo creo que eso fue un punto de inflexión en mi vida en el que dije hasta aquí. O sea, yo ya no es que esté mal robar o no, o delinquir o ser un bandido. Eso, pero el no poder ver a mi hijo nacer es como que, siempre lo digo, es como una falta de deslealtad hacia mi sangre. Y yo me considero muy leal a mi familia y a mis amigos, entonces lo de mi hijo me marcó. Me cortó el rollo de querer seguir delinquiendo y demás. Y no. Tú has dicho muchas veces que te has reinsertado por proyectos como el del libro, como el del documental y fundamentalmente por eso, por tu hijo. Exacto. Yo, a mí cuando me hablan de la palabra reinserción siempre discrepo bastante porque en este caso... hay políticos, no voy a nombrarles, pero bueno, todos sabemos, ¿no? Políticos, personajes muy, muy ilustres de la Casa Real que han estado en prisión y esas personas también deberían de reinsertarse. Al igual que la sociedad piensa que yo necesito reinsertarme, esas personas también han estado en prisión. Entonces, yo siempre lucho contra esa palabra porque a mí, yo lo que he hecho ha sido dejar de delinquir, dejar de ser bandido. Por como has dicho, ¿no? Por el tema primero del nacimiento de mi hijo, no verle nacer, luego los proyectos que me ayudaron, que fue el documental y el libro. Y bueno, ahora van saliendo cosas y esperemos que esto siga más. Van saliendo cosas, vamos a ver en ti un escritor, va a haber un segundo libro. Bueno, habrá un segundo libro más adelante. No será de atracos, ¿no, macho? A ver si no... Sí, bueno, habrá de todo. No, me gustaría contar cosas que no he podido contar en este libro, cosas que por judicialmente no puedo. Uh-huh. Y luego, pues, cómo me cambió la vida de hacer un documental y escribir un libro. Uh-huh. Y cómo ha sido... Es que yo leí un libro de Edward Bunker, La educación de un ladrón, que el tío estuvo enganchado a la heroína en la época de los 70 o por ahí. Uh-huh. Y al final terminó trabajando con Quentin Tarantino. O sea, que si él ha llegado a ese punto, yo, vamos, de aquí a poco... Yo a Almodóvar mañana mismo. O a Tarantino, o al mismo Tarantino. Sí. Hay muchas cosas bonitas en la vida. Tú has dicho en el libro, dices sí, que viajar te hizo muy feliz, además... Tú tuviste una infancia también un tanto particular y no vamos a entrar en por qué, quien quiera saber lo que lea el libro, pero fue una infancia en cierta manera multicultural y tú de pequeñito además ya hiciste algún viaje interesante. Sí. Y hay muchas cosas que disfrutar. Hay, por cierto, también en ciernes una serie, o eso me pareció entender en versión española, creo que no se puede hablar mucho de ello, pero sí. Bueno, pues quizá hay algún... Hay un proyecto que está en desarrollo todavía de una posible adaptación de la novela a una serie de ficción. Y bueno, es que todo va muy lento este tema. Aparte de lo del COVID y eso, todo este tema, este tipo de proyectos va todo como muy ralentizado porque se trabaja con el tiempo de gente. Y gente que está muy ocupada, gente muy importante del cine y demás, entonces todo tiene que cuadrar y bueno, súmale lo del COVID también, o sea que, pero el proyecto está y poco a poco y hay algo escrito y estamos ahí luchando con ello. Y hasta ahí podemos leer. Eso. Bueno, yo espero que sigas disfrutando haciendo cosas tan bonitas como enseñar inglés a tu hijo. Que... Sí, la verdad es que... Sé que es una de las cosas en las que le estás ayudando, ¿no? Sí. Yo pongo mucho hincapié en los estudios con el nene, uh-huh, que es súper importante, porque yo creo que a mí los estudios no me fueron bien por el tema de la separación de mis padres, y yo aprovecho que yo con mi mujer tengo muy buena relación y somos una familia, una piña, y el niño pues la música y el inglés lo tiene que aprobar por cojones. Sí, esas dos cosas. Sí, sí. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo ya. Yo me voy a despedir deseándole a tu hijo una vida muy feliz y sin que le persigan. Y a ti también, y a tu mujer, que se merece un monumento por todo lo que cuentas, le voy a desear que pueda disfrutar de eso. De que tú, que eres su pareja, y de que su hijo... Porque podáis ser libres. Realmente, y para terminar, porque me quedé con la duda. Tú ahora eres totalmente libre, ya sales hasta las 24 horas fuera, pero sí que te quedan todavía cosas, porque tú decías antes, hay cosas que no puedo contar todavía, porque realmente todavía estás en algún proceso de que todavía seguís. No, lo que pasa que yo tengo que aclarar que a mí me la policía me acusaba de haber cometido 7 atracos. Ajá. Y entonces yo fui condenado por 2. Entonces, uh-huh. Más adelante, pues bueno, contaré realmente lo que pasó y cómo fue. Vale. La acusación de la policía siempre va a ser superior a lo que realmente has hecho. Uh-huh. Eso es por. Sí, bueno, generalmente eso es por defecto. ¿Ah, sí? Eso sale por defecto. Es estándar. No sabía que era. Parte de la burocracia. Ponele 2 atracos más, ¿qué pasa? Sí. Está bien. Aclarado. Bueno, y nos vamos a despedir. Hemos empezado leyendo un trocito del libro. Tú vas a leer ahora un trozo y va a sonar el último tema de hoy. Vale, os leo. Recuerdo la sensación de estar esperando allí abajo, en el sótano, con la luz apagada. Había 3 sonidos mágicos que aún tengo grabados a fuego. El encendido de los tubos fluorescentes, clac, clac, clac. El ruido de la llave en la puerta y la desactivación de las alarmas. Eso significaba que el primer empleado estaba dentro y que empezaba la fiesta. Recuerdo el regreso a la furgoneta corriendo por las alcantarillas con una mochila llena de billetes y monedas. Me salía el corazón por la boca. Llegamos a la tapa, pusimos el perico y en unos minutos sonó el hierro con hierro. Olía a libertad. Maldita pared, y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más.